no hace palme porque no le gusta la cumbia. Esto es Bandidos. ¿Qué pasa con la gente del fondo ahí levantando las manos todos a ver? Explícame por qué razón no me miras la cara. ¿Será que no quieres que note que sigues enamorada? Tus ojos demuestran pasión y falsos sentimientos. Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro. Y el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande. Te voy a ser sincero y confieso, no te miento, te extraño. Y a pesar que transcurrió tanto tiempo y guardo tu retrato. ¿Y a dónde irá este amor? ¿Dónde está la ilusión? Me pregunto a cada instante. Yo sé que yo fallé, pero por orgullo y actitud me impiden recuperarte. Me niegas a sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas. Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas. Porque aunque te alejes de mí, me extrañarás mañana. Que te alejes de mí.